Bueno, mi nombre es Héctor, con mi esposa Adriana vivimos en Río Gallegos, Santa Cruz, en el extremo sur de Argentina desde hace 32 años. Y desde hace 12 años servimos al Señor también en esa región del país. A través de distintas experiencias, el Señor fue moldeando nuestra vida, fue permitiéndonos experimentar todo lo que Él tenía para darnos como padres, permitirnos reencontrarnos con Él en diversas formas, pero fundamentalmente encontrarnos con un papá amoroso, enseñarnos a vivir en libertad espiritual, enseñarnos a vivir una realidad de Cristo realmente distinta de cómo lo habíamos aprendido por tradición. En el año 2007, formando yo parte de una iglesia de la que era diácono, me invitan a un culto especial de misiones, en la que venía una señora de Comodoro Rivadavia, 800 kilómetros más al norte de Río Gallegos, que había estado en África. Esta señora, Mónica, venía de vivir una experiencia en Senegal, un país de África Occidental, el país de África Occidental más cercano a América por la forma que tiene África. Ella nos contó, había estado cerca de una población de la zona oriental de Senegal, a unos 600 kilómetros aproximadamente de Senegal, y nos contó que había vivido una realidad que le había impactado mucho. Ella todo este mensaje lo daba a la comunidad. Yo estaba sentado en un banco como cualquier otra persona feligrés que participaba del culto, este especial de misiones. Hasta ese momento yo había sentido, por supuesto, de la vida de muchos misioneros, igual que posiblemente lo sentiste vos. Había admirado la pasión con que estos mujeres y varones llamados a servir a Dios en el campo misionero los entusiasmaban en seguirlo y realmente sentían cumplir lo que llamaban un llamado. Pero nunca hasta ese momento había tenido la posibilidad de, o el sentimiento, o la idea, o la imagen de que tuviera algún protagonismo en relación con el servicio misionero. Pero en ese momento, mientras la señora Mónica, que así se llamaba esta mujer, que estaba predicando, estaba dando el mensaje, yo sentí que Dios tocaba mi corazón de una forma especial. Él me estaba llamando a servir en Senegal, África, a mí también. Como pensé que podía ser algo emocional, la ocasión era realmente muy especial, esta mujer subida al púlpito, vestida toda de africana, era la primera vez que yo veía una mujer vestida de senegalés, vestida de estilo africano. Yo pensé que podía ser algo emocional y que esto era algo que venía de mí y que no tenía por qué ser específicamente de Dios. Así que busqué confirmación en él antes de compartirlo con mi esposa y con mis hijos, antes de hablarlo con nadie. Y esas 2 semanas estuve realmente muy quebrado, muy sensibilizado con el tema, hasta que al final me decidí a compartirlo con mi esposa. Invitamos a esta misionera a que viniera a nuestra casa. Nos compartió mucho más material del que había predicado y había mostrado en video en la iglesia. Por un problema de tiempo, no había tenido tiempo de hacerlo, pero ahora lo estaba compartiendo con nosotros. Y allí tomé la decisión de seguir algo que estaba dentro de mi corazón, que era un impulso que me llevaba a decir sí. Yo quiero servir como misionero en África, en Senegal. Esto era el mes de junio del año 2007. Allí coordinamos con Mónica, que para su segundo viaje a África, que iba a ser en el mes de febrero, la iba a acompañar. Lo consulté con mi familia, todos estuvieron de acuerdo en apoyarme, y en ese momento iría yo a acompañarla. Solo acompañarla a Mónica con un grupo de personas más de distintas iglesias de todo el país a esta región de África donde había servido. Cuando llegó el mes de diciembre del año 2007, las cosas empezaron a ponerse difíciles. Cada vez había más dificultades, cada vez era más complicado. Esta mujer tuvo una grave crisis familiar. Las puertas de Senegal se cerraron a que pudieran ingresar al país obreros cristianos. Y todo se dio para que ese proyecto, que parecía realmente ser de Dios y que yo estaba siguiendo, creía yo en obediencia a lo que Dios quería, no se pudo concretar. En abril del año 2008, nuestra comunidad en aquel momento de Río Gallegos, una comunidad de Asambleas de Dios, donde, repito, era diácono y era el segundo del pastor en esa comunidad, nos invita el pastor a que hagamos una experiencia transcultural en Mato Grosso do Sul, en la frontera entre Bolivia y Brasil. Desde Río Gallegos representaba un viaje de 5.500 kilómetros de ida que hicimos por tierra, rodando con dos vehículos, dos matrimonios de adultos, el matrimonio de mis pastores y el matrimonio de mi esposa y yo, y 12 jóvenes, de los cuales la mayoría nunca habían salido de Río Gallegos, así que realmente para ellos era una experiencia muy interesante, ya solamente al recorrer toda la Argentina, desde Río Gallegos, así en el extremo sur del país, hasta Misiones, hasta la frontera de Hipólito Yrigoyen, por donde cruzamos a Brasil. Recorrimos todas esas provincias por tierra, rodando, visitando varias iglesias en el transcurso del camino. Llegamos a Sao Paulo, estuvimos en Sao Paulo alrededor de 5 días, también sirviendo y compartiendo en distintas iglesias de esa región. Y después todo el grupo, en total unas 16 personas más o menos, entramos a la selva de Mato Grosso do Sul, donde pudimos conectarnos con esta comunidad de 20.000 indios de la comunidad de la etnia Terena. Digo que fue nuestra primera experiencia transcultural porque estos indios, si bien viven en Brasil, el régimen con que Brasil trata a las comunidades aborígenes es completamente distinto en Argentina. Y allí, dentro de las reservas indígenas, son un país, una nación propia, con leyes propias y características propias, y hablan su propio idioma. O sea, no hablan portugués, sino que hablan su propio idioma. Fue muy interesante, fue muy impactante para todos nosotros. Y ahora descubrimos con mi esposa que aquella primera experiencia en la selva de Mato Grosso iba a ser la de preparación para esta segunda experiencia transcultural que acabamos de vivir en este año en Senegal. Finalmente el viaje pudo concretarse, pero no hubiera podido ser exitoso, ahora lo descubrimos, sin haber tenido aquella escala previa transcultural en Mato Grosso. Y el Señor lo manejó con una infinita sabiduría, a tal punto que también se dio la posibilidad de que mi esposa me acompañara a Senegal, lo que ha sido una fuente de fortaleza, una fuente de estímulo y un poder apoyarse uno en el otro en aquellas situaciones de extrema, de situaciones límites en cuanto a nuestra experiencia como varones y mujeres en esta zona de Senegal donde estuvimos. Hacía falta eso y el Señor tiene sus tiempos para manejar las cosas que muchas veces son distintos de los nuestros. La preparación lleva un tiempo que muchas veces nosotros no estamos dispuestos a pasar y por eso cometemos muchos errores. Yo te invito, estas grabaciones van a seguir, podés seguir escuchándolas. Yo te invito en principio a que te quedes con la imagen de que si el Señor te movió a misiones, en principio necesita que vos levantes tu mano y digas yo quiero. Y después empieces a prepararte buscando en oración cuál sea el momento justo para que el servicio pueda cumplimentarse. Hablalo con tu pastor, hablalo con tus líderes, pero una vez que dijiste sí, tené la plena seguridad que el Señor escuchó y va a permitir que el proyecto continúe.